porque descubrió que también las cosas pueden abrigarse. En pocas semanas tejió un cubre tetera, un cubre camas, un cubre velador, un cubre cocina, un cubre heladera, una heladera que tenía frío, pobrecita, un cubre inodoro, incomodísimo, varios cubrecillas y hasta cubre árboles para el jacarandá y el palo borracho que crecían en el jardín de adelante. Macedonio seguía tejiendo sin parar. Cuando alguien lo visitaba en su casa y le hacía sentir que era un poco extraño eso de cubrirlo todo con fundas, Macedonio decía: «En una de esas, las cosas son como yo, y tienen frío también». Un día, Macedonio fue a la tienda de Sucoti, como siempre, a comprar lana, y empezó por comprar ovillos de lana verdes, que eran sus favoritos, verde oliva, verde mar, verde limón, verde botella. Después pidió ovillos rosados y fucsias, amarillos, naranjas, rojo, azul, lila y violeta, y hasta blanco y negro. Sucoti se quedó sin una sola madeja de lana, pero se ve que no le alcanzaban a Macedonio porque ese mismo día se fue en el tren del mediodía y volvió a la tarde silbando bajito. Y al día siguiente paró frente a su casa un camión de las grandes tiendas del centro donde traían 18 cajas de lanas bien abrigadas con el dibujo de un gatito en la etiqueta. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que Macedonio estaba por empezar una obra de verdad importante. Al día siguiente empezó a tejer. Tejía cuadrados, triángulos, rombos y rectángulos larguísimos. Tejía a rayas, a cuadritos, tejía punto Santa Clara, punto inglés y punto arroz. Tejió cientos y cientos de pedazos, tejió toda la primavera y todo el verano. Y cuando empezó el otoño se metió en su casa y casi no volvió a salir. Ha de estar armando el rompecabezas, decía Carmela, que era su más amiga. Un día, uno de los primeros días de frío, Macedonio salió de su casa, bien abrigado, con sus mediarejas, por supuesto, arrastrando algo que parecía una frazada gigante. Los que la vieron recordaron uno por uno los pedazos que lo habían visto tejer. Macedonio buscó la escalera y con gran esfuerzo subió al techo y fue izando poco a poco el tejido. Se apoyó en la chimenea y dejó caer la cascada de lana de colores que tironcito a tironcito se fue acomodando maravillosamente arriba de la casita, a su techo, a cada una de sus paredes y en los huequitos de sus ventanas. Era un fantástico, alegre y abrigado cubre casita. Y aquí paro de contar. Esto que parece, pero que no es un cuento. Cuando anden por el barrio de Florida, busquen la casa con pullover. Fíjense bien, tiene un ojal chiquitito al que se ajusta el timbre. Toquen ahí 3 veces. Macedonio les va a desabotonar la entrada y los va a hacer pasar a la casa más abrigada del mundo. Es muy posible, además, que les teja unas mediarejas amarillas con estrellas rojas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Esta es una poesía de María Cristina Ramos que se llama Caballo Azul y dice así. En la página de abril dicen que nacer lo vieron. Era un potrillo celeste con crines casi de cielo. Su madre halló en sus orejas aserrines de azulejo y después lo acompañó para sus pasos primeros. Dicen que el padre era aquel caballo de los misterios que emergía de las aguas en las sombras del silencio. Tal vez por eso sabía lenguajes que sólo el viento contestaba en remolinos y en bandadas de jilgueros. Tal vez por eso la noche le regalaba a sus belfos escaleras de agua sombra para pastar en los cielos. El potrillo de a poquito, paso y trote fue creciendo, y su madre cierta vez lo vio saltar en el viento, el caballo azul en el aire calladito del invierno. Después lo soñó en la escarcha, lo dibujó en los potreros, y solo lo vio fugaz en las praderas del cielo, beber en lagos de nube, comer los pámpanos tiernos de las viñas que en el aire nacen de los pensamientos. Dicen que siempre lo ven, dicen que nunca lo vieron. Bajar en las noches claras hasta el abrazo materno para después regresar a su libre mundo abierto,